rara. Armado matutino de sentidos. Rearmado matutino de sentidos. Oh, do, do. Demasiado temprano para tenerle rabia al silencio. Si es una mañana rarísima, rarísima, pero intentamos ponerle un poquito de calor. Primero pasando por Coldplay en una tocada en vivo en unos estudios muy parecidos a estos en la allá en Londres, y después nos fuimos colando con Lou Reed. Primero desde su banda originaria, la Velvet Underground, para después escucharlo a él ya de grande en un show, ya con su banda y establecido en esa voz que le conocimos en toda su etapa solista y de grande, para después un homenaje post-mortem del queridísimo Beck, aquí en el comienzo de esta semana de la mañana rara. Sí, señores, estamos comenzando nuestra semana a miércoles en este programa que, como cantaban los Coldplay, le hace un himno al fin de semana, aunque repasamos las actividades culturales de toda la semana completa. El fin de semana es nuestro lugar, es nuestro momento, y ahí es donde se nos carga la agenda cultural, aquella que nos quita el sueño en este programa que se llama Qué Mañana Rara y que comienza de una vez por todas oficialmente, por lo menos desde su presentación artística. Rearmado matutino de sentidos. Qué mañana rara. Thank you. Así es, así comienza esta semana de La Mañana Rara. Estaba en la duda de si poner algo medio bailable, que se te mueva la patita, ayudar con el fresquete con el que amanecimos en el Valle de Punilla en el día de hoy, con todo, con esta primera, el primer heladón, porque alguna heladita hubo, pero este heladón marca el primero de la lista de un vecino paisa que me dijo, son una determinada cantidad de heladas. Cuando terminan esas, se acaba el invierno, y a veces esto me lo ha terminado de decir, por ejemplo, en septiembre, octubre, que va llevando la cuenta, me dice, faltan dos, faltan tres. Bueno, para mí lo importante el día de hoy es que una menos, una helada menos. Estamos en vivo, si nos estás escuchando a través de Radio Panamericana FM 103.7, acompañándote en la segunda parte de la mañana con, como decíamos, nuestro quehacer cultural en este valle, que te puedas enterar de todas esas actividades, de las que van sucediendo entre semana, de las que son eventuales. Ahora se le dice evento a todo, pero algo eventual es una cosa que solo pasa una vez, o por lo menos se presenta de esa manera, no regularmente. Eso también nos ocupamos, las cosas que vayan apareciendo y que valga la pena ir destacando. Así como, por supuesto, todo el bombazo que tengamos para el fin de semana con la propuesta entera de cositas para hacer, tal vez en algunos días que estés más relajado, capaz que es al revés, capaz que vos te podés escapar entre semana y el fin de laburás. Bueno, como sea, va a haber data para todos lados. Tal vez nos estás escuchando por la tardecita, por la noche, en la siesta, porque el programa queda alojado en radioroja.com.ar, el sitio de Radio Roja, la radio de Casa Grande, coproductora de este programa y que hace posible también la salida al aire de él. Es una coproducción, hay que juntarse, hermano, hay que juntarse en estos tiempos duros, hay que juntarse. Así que se pasean por radioroja.com.ar, donde quedan los programas completos, por si algo te queda dando vuelta de musiquitas o de lo que hemos dicho de agenda o algún dato que queda, te puedes ir a chequear el programa completo o incluso alguna de las notas, lo que vamos haciendo bien de producción propia desde aquí, por supuesto que queda alojado y queda compartido por las redes, tanto de la Panamericana, que está en Instagram y en Facebook, como en La Roja, que también está en esas dos redes, y te vas a la página también, escuchás, ahí está todo siempre disponible on demand. A través de esas redes sociales te podés contactar con este programa. Vamos a tratar de tener todo abierto por si llegan algunos que otros mensajitos a este programa que ha dado en llamarse Qué Mañana Rara y que nos gusta compartir de 10 a 12 en vivo todos los días, y si no, lo escuchás cuando vos se te cante, pero este puente comunicacional con lo que vos también te enteres de actividad cultural, no dejes de compartirlo. Esta semana, ¿sabés qué? Vuelve un espectáculo que hablamos el año pasado, muy interesante de poesías patagónicas, músicas patagónicas. Estuvo esa primera edición del año pasado en Capilla del Monte y se va acercando, se va bajando de norte a sur y llega a la cumbre la semana que viene. Eso me lo enteré en los últimos días, así que ese show no está para perdérselo, por lo menos tenerlo por ahí agendado, porque vale mucho la pena. Se pusieron en contacto, así que después vamos a estar hablando con ellos en el transcurso de estos días, porque no es para este fin de semana, es para el otro, pero no quería dejar que lo tengas por ahí, porque es algo bastante diferente, que se acerca al valle y que vale la pena ir a chusmearlo. Bueno, aquí estamos, presentados en Sociedad Qué Mañana Rara, por La Pana, por La Roja, con ustedes. Y acá está la versión originalísima, en realidad en vivo. No es la de estudio, esa sería la originalísima, por eso me detuve. Pero es por el ejemplo en donde se reúnen todos los grandes, porque está el Fontova Trío y está Charly García tocando con ellos en vivo en el programa de Badía. Charly les había producido el disco y ahora tocaban juntos. Ahí está. Y una mermelada, un vino caliente y la palabra basta, basta, basta. Blanca con su piel helada y su mente flaca, flaca. Yeah. Siempre que llovió, paró. Pero en mi habitación no para de llover desde hace 7 años, 3 meses y 8 días. ¿A qué se debe el fenómeno? No sé, es raro. Recuerdo el día que comenzó a llover en mi habitación. Yo había vuelto del mercado de comprar zapallitos, que era mi verdura favorita. Había comprado 6 kilos, que me alcanzaban para 3 días. Ahora ya no como más zapallitos, me cansé. Hace 2 años que como solo coliflor, una planta por día. Y en mi pieza siempre llueve de noche. Ya me acostumbré a dormir envuelto en un plástico. Aunque me despierto empapado, no me resfrío porque tomo jugo de naranja a la mañana. Es lo primero que hago. Después paso el trapo de piso en la pieza, todos los días. Antes lo pasaba mi esposa, pero se fue. No me dijo por qué, pero yo estoy seguro que se fue porque le molestaba la lluvia. Igual la veía muy poco, un ratito a la mañana, antes de irnos a trabajar. Y como yo trabajaba también de noche, cuando volvía a casa, ella ya estaba durmiendo tapada con el plástico. Siempre olvidaba sacarse las galochas para dormir. Eso me hacía reír. Eso es lo único que no se llevó, las galochas. Yo, por si vuelve algún día, se las guardé en el ropero. Uno nunca sabe. Combustible nos matan, siempre nos matan, nos tiran con lo que para el arranque. Nos venden las pastillitas para que no nazcan los nenes, pero nos queda la tierra para que paguen lo que deben. Venimos siendo los pobres, somos subdesarrollados, pero basta de colonias, ahorita estamos cansados. Antes de los españoles éramos civilizados. Por eso te pido, hermano, que escuches mi chacarera. Es música de tu tierra, es música verdadera. Herencia de quechuas, turcos, raza, esperanza y banderas. Arriba los corazones, abierta nuestra puerta. Alegría pa' mi pueblo, gente que lucha y espera. Que vivan los argentinos, que viva la chacarera. Segundita. De a poco vamos creciendo, nos vamos haciendo grandes, metiendo hombro con hombro, matando miedos cobardes. Solo peleando la vida podemos ir para adelante. Juntitos vayamos todos bailando esta chacarera, a poder ver al invierno vestido de primavera. Sácame a los que me sacan, virgencita milagrera. Qué bueno vernos contentos con lo poco que nos queda. Corrientes, yo te devuelvo tu sangre chamamecera. Mandinga hizo las trincheras, tata Dios la chacarera. Arriba los corazones, abierta nuestras fronteras. Alegría pa' mi pueblo, gente que lucha y espera. Que vivan los argentinos, que viva la chacarera. Siempre se había discutido con mucha pasión si el parque era rectangular o cuadrado. El sabio del pueblo afirmaba que era una de las tantas ilusiones ópticas muy frecuentes en toda la tierra. Opinión que apoyaba el ingeniero agrónomo, afirmando que cualquier transeúnte que viniera en dirección al parque por su lado norte lo vería rectangular, pero que otro que lo hiciera por su lado este lo vería cuadrado. En el fondo, eran solo disputas municipales.

Ya aprendí a nadar en seco y resulta mucho más ventajoso que hacerlo en el agua. No hay temor a hundirse porque uno ya está en el fondo y por la misma razón ya estás ahogado de antemano. También así se evita que tengan que pescarte a la luz de faroles o en la claridad de algún hermoso día. Y por último, la ausencia de agua evita que se te hinche todo el cuerpo. No te voy a negar que nadar en seco tiene algo de agonía. A primera vista, se parece a los estertores de la muerte. Sin embargo, lo que tiene de distinto es que a la vez que agonizas, estás bien vivo, bien alerta, escuchando música y mirando una cucaracha que camina por el suelo. Al principio, mis amigos me censuraron esta decisión. Me esquivaban la mirada y lloraban en los rincones. Por suerte, ya pasó la crisis. Ahora saben que me siento cómodo nadando en seco. Y de vez en cuando, hundo las manos en las losas de mármol y les regalo un pescadito que agarro de las profundidades. Ay, mira cómo saca una raya. Mira cómo saca una raya. Estamos escuchando al Negro Fontova aquí en Qué Mañana Rara. Lo estamos disfrutando desde el tema leitmotiv de este programa. Y leitmotiv y nombre directamente, le afanamos el nombre. Con esa presentación en Badía y Compañía, un programa de la tele. Chicos, quiero decirles que en la prehistoria había un programa que duraba no sé cuántas horas y que pasaban los más grandes de la música en un sábado que te quedabas ahí chusmeando. Bueno, para invierno, ideal. Y pasaban todos por ahí. Bueno, Fontova, que hace poco escuchamos la versión de Qué Mañana Rara acá en La Falda y que la gente estaba molesta por alguna cuestión ajena al Negro Fontova y estaba recaliente. Y escuchamos una versión en la que el Negro estaba muy tenso tratando de calmar a la gente. Una locura de versión y de registro en vivo que se encuentra ahí por YouTube. Poné Fontova, La Falda en vivo, La Falda Rock y aparece. Bueno, y estuvimos repasando un último disco de estudio que, bueno, después estuvimos escuchando unos cuentos recopilados, una cosa increíble que hizo para televisión y que hace poco empezaron a aparecer por ahí, por YouTube y estas cuestiones que, bueno, que uno tiene que andar buscando y que aparecen cosas maravillosas de gente que digitaliza, por suerte. Gracias, YouTube, por todo lo que nos das, dice nuestro amigo Agustín de Uruguay. Y claro que apoyamos eso porque nosotros aquí más vale que nos metemos a surfear en esas cuestiones. A veces nos vamos por la combustión sensorial para la mañana con las músicas y otra vez con las palabras y ahí vamos juntando. De ese disco último que hizo de estudio el Negro Fontova, que se llamaba Negro del 2005, hay versiones de todo tipo y cuestión y se mete en un buen tramo del disco con la chacarera. Y nos vamos justamente con cosas folclóricas. Y nos vamos a una versión impresionante de la Zamba de la Toldería, que me vuelve loco, con Liliana Herrero. Esperen que se me está volviendo loca la computadora y no me está dejando que entremos en este cierre de El Negro Fontova. A ver si nos deja. Ahí va. Liliana Herrero y Horacio Fontova con la Zamba de la Toldería. Tristeza que se levanta del fondo de las tradiciones. Del toldo traigo esta zamba con un retumbo de malones. Del toldo traigo esta zamba con un retumbo de malones. Con una nostalgia fuerte de ranchería incendiada. De lanzas y sangre a la tierra como el gaucho en los pasada de distancia, de largo tiempo sufrido. Mi samba viene avanzando del toldo donde ha nacido. Mi samba viene avanzando del toldo donde ha nacido. Yo di mi sangre a la tierra como el gaucho en los fortines. Por eso mi samba tiene sonoridad de clarines. Por eso mi samba tiene sonoridad de clarines. Reiniciando sistema. Sensorial para el arranque. Avanza esta mañana rara a través de la Radio Panamericana, la 103.7, en vivo, acompañándote en esta mañanita. Hoy levantando, ahora con el solcito, pero después de un arduo y dificultoso comenzar del día con ese heladón, bueno, le vamos poniendo un poco de calorcito. Bueno, primera cuestión como para que tomes nota, esta semana la semana que viene, pero lo estamos separando porque nos parece importante. Pero es una primera cuestión que te quería comentar porque es show importante en el Valle de Punilla y capaz que intentamos avanzar sobre este caso de una noche que nos están invitando en la cumbre muy especial. Lo estamos diciendo con una semana de anticipación. Vos fijate cómo te organizás si es que te gusta la increíble música de Minino Garay, el gran cordobés ya internacional, ya no nos pertenece a Córdoba. Que va a tocar en la cumbre el próximo miércoles 4 de junio a las 8:30 junto al Pipi Piazzolla. Exactamente. Va a estar Bruno Cravero en teclados y Fernando Bovarini en bajo, pero acá la cosa es importante. Va a tocar el Minino Garay y Pipi Piazzolla en el Valle de Punilla. Si te lo podés agendar, es miércoles, es complicada la mano, pero tenételo por ahí a mano el dato. El miércoles 4 de junio, 8:30, tocan en Budi, un lugar de la cumbre. Acá tengo los datos porque yo no lo conocía. Cocina de autor, hay desayunos, hay almuerzos, cenas, bebidas y cócteles, carta completa, vinos, hay habanos puros y cigarros. Parece un lugar muy top. Pero bueno, se trae al Minino Garay junto al Pipi Piazzolla. Esto es Avenida Carafa 365 en la cumbre. Y se pueden pedir anticipadas por WhatsApp al 3548-661201. Lo digo de vuelta por las dudas. 3548-661201. Budi La Cumbre, cocina de autor. Puedes entrar a la página budilacumbre.ar y también los encontrás en Instagram. Budi es belarga UWDHI. Pero acá lo importante es que se viene el Minino Garay. Pero fíjate, va a estar con el Pipi Piazzolla, que es un grande absoluto. Y acá tenemos algún testimonio del Pipi. A ver. Pero si no bajo la cortina no lo vamos a escuchar. Voy a estar tocando en Córdoba junto al gran Minino Garay el 4 de junio en Budi, ahí en la cumbre, y el 5 de junio en Córdoba capital, en Pez Volcán. Así que bueno, los espero. Tengo muchas ganas de ir para allá, ya que hace tiempo que estoy, no voy. Así que bueno, nos vemos ahí y compartiendo muchos ritmos. Un abrazo. Escucharon, ¿no? Pipi Piazzolla, yacero, pero de la gran 7, improvisador, bueno, freestyler, no sé, una cosa de locos, el Pipi, junto a nuestro queridísimo Minino Garay. A mí no es que me guste todo lo de Minino Garay, pero me parece un músico extraordinario, valiente y que se la juega a hacer un montón de cosas, que vagabundea por donde le siente el alma, y puede estar haciendo música sesionista para un yacero requete copada. Hemos escuchado algunos yaceros que lo tienen a él incluido en la banda. Es un percusionista de la san hostia. Y después tiene sus acerques con lo que le tira de su tierra, de lo que fuere, de los movimientos. Ha llevado a Europa incluso ese jazz más movido que hasta tiene, pero totalmente cosa de cuarteto, de la murga. Es una cosa impresionante el Minino que tenemos ahora para escuchar un poco. Pero seguimos buceando un poco la información de esta tocada, como te dijimos. Entonces, es el próximo miércoles, 4 de junio, 2030. No quería dejarlo pasar porque es interesante. A ver, está acá el Minino, lo vamos a poner de vuelta desde el principio y sin cortina, para que no le moleste a nadie. Vamos a escucharlo al Minino Garay una vez más acá, pero ahora presentando él esta fecha. Hola, querida gente de Córdoba. Bueno, acá llegando, como siempre, de grandes viajes por Europa, por África. Pero esta vez en Córdoba va a ser algo muy especial. Vamos a presentar un show con Pipi Piazzolla, con uno de los mejores bateristas latinoamericanos, el gran baterista Pipi Piazzolla, Bruno Cravero y el Fernando Bobadini, que va a ser todo un algo muy especial con Fernando también desde hace muchos años. Pez Volcán, 5 de junio en el Pez Volcán, con el Pipi Piazzolla, Minino Garay, Bobarini y Cravero. Después, un día antes, el miércoles 4 de junio, vamos a estar en Budi, ahí en la cumbre, en ese famoso lugar que nos tratan siempre muy bien. Miércoles 4 de junio en Budi, la cumbre, y el jueves 5 de junio en Pez Volcán, ahí en Marcelo de la Real, Córdoba. Pipi Piazzolla, Minino Garay, Bruno Cravero y Fernando Bobadini. Nos vemos con mucho ritmo, mucho groove. Chao, Minino. Chao, chao. Minino, te queremos. Te corté por... Lo queremos mucho al Minino. Y esta gira cordobesa nos entusiasma porque lo trae por el Valle de Punilla. Sí, señores, lo trae por aquí. Y nos gusta mucho. A ver si logramos encontrar algo de ellos dos juntos. Yo tengo acá en carpeta unas cuantas cosas de él, pero juntos no tengo nada. Vamos a buscar en vivo, produciendo en vivo se llama esto, pero no. Bueno, vamos a ir por lo que teníamos en carpeta nosotros de el Minino acá. Bueno, seguimos en vivo. Ustedes nos avisan. Nos vamos pasando data de la agenda cultural del Valle de Punilla. En principio, por ahora, te anotás Minino Garay para la semana que viene. Computadora nos dejó alcanzar nuestro tema que queríamos traer de su disco del 2013 junto a Los Tambores del Sur, el disco Asado, Minino Garay haciendo esta versión en vivo de Taquirari. Bueno.

posible, sensorial, para el arranque. Sé bien quién lo hizo. frío. Aquí estamos en vivo, 11 y 26 de la mañana, estamos en Radio Panamericana, la 103.7, disfrutando de este solcito que va derritiendo la escandalosa helada de esta mañana, la primera denominada con características técnicas de, a ver, heladón, sí, heladón perfecto que hubo en el valle, al borde de que muchos pensaron que estaba nevando. Muy bien, nos recuerda la Municipalidad de La Falda, la ciudad serrana, que el 28 de mayo es declarado el Día Nacional de los Jardines de Infantes y de los y las maestras jardineras. Así que vaya un saludo para todas esas almas nobles que hacen un poco parte de la vida de nuestros peques. Dice así, el 28 de mayo es declarado en memoria de Rosario Vera Peñalosa como Día Nacional de los Jardines de Infantes y Día de los y las Maestras Jardineras en Argentina. Rosario Vera Peñalosa nació el 25 de diciembre de 1873 en el pueblo de Atiles, La Rioja. Dedicó su vida a la enseñanza y fundó el primer jardín de infantes argentino. El Consejo Nacional de Educación le encargó la formación del primer museo argentino para la escuela primaria, hoy complejo museológico del Instituto Félix Bernasconi. Como docente y pedagoga, Rosario Vera Peñalosa hizo aportes fundamentales para consolidar, ampliar y enriquecer el sistema educativo. Su mirada estaba puesta tanto en la formación general de las infancias como en promover su encuentro y sentimiento de pertenencia en torno a una identidad social y cultural común. Promovió la profesionalización de los jardines de infantes. Se dedicó a perfeccionar a los maestros en su quehacer cotidiano, siempre atenta a la conexión entre lo popular y lo nacional, el aporte de los pedagogos extranjeros reconocidos, lo teórico y lo práctico. Cuando decimos que amar educa, lo que decimos es que el amar como espacio que acogemos al otro, que lo dejamos aparecer, en el que escuchamos lo que dice sin negarlo desde un prejuicio, supuesto o teoría, se va a transformar en educación que nosotros queremos. Si creamos un espacio que acoge, que escucha, en el cual decimos la verdad y contestamos las preguntas, nos damos tiempo para estar allí con el niño o niña. Ese niño se transformará en una persona reflexiva, seria, responsable, que va a acoger desde sí mismo. Esto lo comparte Humberto Maturana, es un texto de él que perfectamente marida con este Día Nacional de los Jardines de Infantes y Día de los y las Maestras Jardineras. Había actividad planificada, me parece, para estos días en La Falda al respecto, pero por lo pronto va saludo desde aquí, desde Qué Mañana Rara, para todos ustedes, ídoles. We'll be right back.

ahí encontrás la pestañita Qué Mañana Rara y tenés los programas completos, pero también ahí mismo en la portada te encontrás con las notas que vamos haciendo, con las cositas lindas que hay para chusmear de las mañanas raras, de las lindas charlas que se van dando en este programa. Bueno, puse cortina seria porque es cosa seria lo que viene. Estamos entre nuestras musicaciones del final del programa y lo importante acá, lo serio, es que nos gusta mucho transmitir la música que se hace desde el Valle o con vecinos del Valle o lo que fuere. Y una de esas vecinas es nada más y nada menos que aquí nuestra vecina de Huerta Grande, Mica, que tiene su banda Natalia Natalia. Y acaban de sacar material nuevo, está publicado en su canal de YouTube, tenés que buscar Natalia Natalia Ska. No, lo buscás Natalia Natalia y te sale. Es un conjunto musical de ska tradicional, rocksteady y early reggae de la capital de Córdoba, Argentina. Mica va y viene cuando hay tocadas, cuando hay ensayos, cuando hay cuestiones y también nos chifla cuando hay material, que está hace unos pocos días publicado, que está laburadito, es una tocada en día, una tocada hermosa en el Centro Cultural La Piojera. Y lo vamos a compartir. Acá lo tenemos. Mira, aparte nos lo mandó en exclusiva todo cortadito, porque en YouTube está el chorizo entero, pero acá nos mandó algunas cositas para que disfrutemos juntos. Natalia Natalia, de nuestra amiga y vecina Mica, con su banda Natalia Natalia, por supuesto. Me Estamos disfrutando la música de Natalia, una banda que estamos descubriendo juntos y que tenés que saber que tenemos a una integrante aquí por Huerta Grande, es Mika, porque Natalia es una super banda que lleva el vibrante sonido de Jamaica directamente desde el corazón de Argentina, integrada por 9 músicos y músicas de Córdoba Capital y Las Sierras. El repertorio está compuesto por canciones originales que rinden homenaje a géneros como son el rocksteady, el early reggae y el ska. Con cada acorde y ritmo buscan transportar a el público a un viaje sonoro lleno de energía y autenticidad. Nos invitan a todos a sumergirnos en la música de Natalia y a disfrutar de la esencia caribeña en cada presentación. Natalia son Georgie en voz, Charlie en guitarra y voz, Jere en saxo tenor, Fabra en teclado, Lucas en batería, Nico en saxo alto, Mika en trompeta, Marian en trombón y Sergio en bajo. Natalia, un bandón que si te enterás de alguna fechita, sea por Punilla, nosotros te lo vamos a contar, por supuesto, y alguna que otra fecha en Córdoba también te vamos a contar, porque obviamente hay que tener en cuenta algunos se van para allá, para Córdoba, a hacer algunos disfrutes de estas bandas. Bueno, seguiremos atentos a cada cosa que nos llegue de Mika o que en nuestros rastrillajes aparezca de esta hermosa banda. La verdad que me gustó mucho lo que acabamos de escuchar y, por suerte, Mika nos mandó un tema más. Así que con ese cerramos este Qué Mañana Rara de miércoles 28 de mayo. Les mandamos otro abrazo grande a todas las maestras y maestros jardineros, o como se quieran autodenominar, a estos hermosos personas que se ocupan de nuestros peques en su formación también. Bueno, un tema más de Natalia y nos encontramos mañana con más Qué Mañana Rara a las 10 de la mañana, y ahora en un ratito ya queda disponible en radioroja.com.ar para que te lo escuches. Abrazos y que tengan el mejor día posible. Pueden no. Reiniciando sistema. Combustible sensorial para el arranque.